La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Compradores salen en pánico del Memorial City Mall por un supuesto tirador activo. Compradores en el Memorial City Mall se llevaron un enorme susto el día de ayer cuando presuntamente un hombre se subió a una mesa en el área de establecimientos de comida y amenazó con matarse a sí mismo. El incidente ocurrió a eso de las 3:15 de la tarde. Los primeros reportes que aparecieron en los medios y en las redes sociales manejaron la posibilidad de un tirador activo en el centro comercial. Varios videos aparecieron en las redes de personas corriendo por varios sectores del estacionamiento. Luego se difundieron versiones de que alguien había encendido fuegos artificiales. Las autoridades llegaron a la escena y momentos después informaron que no encontraron una amenaza en la zona y descartaron la presencia de un tirador activo. Policías dijeron que no encontraron evidencia de que se habían encendido fuegos artificiales y la reciente información oficial de la policía de Houston indica que investigadores han detectado en videos al hombre que hizo la amenaza. Hasta el momento solo ha sido identificado como un hombre blanco de unos 20 años. Autoridades han informado que compradores que dejaron sus compras abandonadas por salir de la zona pueden recoger sus pertenencias el día de hoy. Hasta el momento no se han anunciado algún arresto. Y 7 preguntas para entender por qué la depreciación del yuan hace temer una guerra de divisas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la Reserva Federal de este país de ser responsable de que el dólar esté actualmente muy fuerte al mantener altos tipos de interés. Trump aseguró que un dólar fuerte hace difícil que los grandes fabricantes de Estados Unidos puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Los comentarios del presidente estadounidense se producen en un momento en el que los economistas temen una guerra de divisas impulsada por la decisión de China de devaluar el yuan a su nivel más bajo en 11 años. Para comprar un dólar hacen falta ahora más de 7 yuanes. Ante ello, los mercados de valores de todo el mundo respondieron con bajas generalizadas y el precio del oro, una inversión segura, ha alcanzado su punto más bajo en 6 años. Esto ha sido percibido como una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Después de que Estados Unidos calificó al país asiático como manipulador de divisas, los mercados están intentando adivinar cuáles serán los siguientes pasos. ¿Qué es la guerra de divisas? Una guerra de divisas se refiere al movimiento deliberado de un país para manipular el precio de su moneda con el objetivo de adaptarlo a su política económica. Algunos países devalúan su moneda para hacer que sus exportaciones sean más competitivas, estimulando sus economías domésticas. En el caso de China, en el pasado las autoridades evitaron que su moneda se debilitara comprando grandes cantidades de yuanes. Esta política parece haber cambiado esta semana cuando China pareció abandonar ese enfoque, por el cual algunos economistas argumentaban que se estaba manteniendo al yuan en niveles artificialmente altos. No es el primer conflicto monetario que se produce en las últimas décadas. Estados Unidos, por ejemplo, ya había criticado formalmente a China por manipular su moneda en el 1994. Más recientemente, en el 2010, el ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, alertó sobre una guerra de divisas internacional cuando Japón, Corea del Sur y Taiwán intentaron reducir el valor de sus respectivas monedas. Entonces, ¿hay una guerra de divisas en marcha? La pregunta. Algunos economistas argumentan que no hay en marcha una guerra total, dado que ni China ni Estados Unidos están ingresando al mercado formalmente para comprar o vender su propia moneda, el método tradicional de manipular su valor. Pero Chris Turner, director de estrategia global del banco holandés ING, asegura que entre el 2015 y el 2016, las autoridades chinas gastaron $1 billón en intentar evitar que se debilitara el yuan por debajo del valor de intercambio de 7 yuanes por cada dólar. Si un país compra grandes cantidades de su propia moneda, eso tiene el efecto de fortalecer su valor en los mercados de divisas internacionales. Y esa semana, sin embargo, no hubo intentos de ese tipo. Esto es significativo, afirma Turner, porque se produce en el pico de tensiones entre Estados Unidos y China en términos comerciales. Y en otra información, autoridades rescatan a 19 migrantes hondureños en México. Las autoridades mexicanas rescataron a 19 migrantes hondureños, incluyendo a 9 menores que se encontraban en un hotel del norte de la capital del país. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegaron un operativo para liberar a los centroamericanos luego de una denuncia ciudadana. Los 19 migrantes eran 6 mujeres, 9 menores, 6 niñas y 3 niños y 4 hombres. Durante el rescate de los migrantes, un hombre también de nacionalidad hondureña fue detenido por el delito de tráfico de personas. Según las autoridades, los propios migrantes acusaron al hombre detenido, quien aseguraron les cobró una suma de dinero que no se precisó para llevarlos a la frontera. Tras su liberación, los migrantes fueron atendidos por médicos para comprobar su estado de salud y posteriormente fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, la PGR, en la Alcaldía Azcapotzalco, para saber cuánto tiempo llevaban en el país. Y en Mississippi, jóvenes protestan contra redadas migratorias. Los hijos de los feligreses de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón salieron el día de ayer al abrasador calor de Mississippi para llevar lo que afirman es un mensaje de oposición a las redadas migratorias que sus padres no pudieron dar. No me quedaré sentado en silencio mientras se llevan a mis padres, se leía en una pancarta que llevaban dos jóvenes hispanos. Formaban parte de un grupo de varias docenas de manifestantes que marcharon desde la iglesia hasta la plaza principal de Cantón en protesta por los 680 arrestos de migrantes efectuados el día miércoles en siete plantas procesadoras de pollo en Mississippi. Imagina llegar a casa y no encontrar a tus papás, dijo Dulce Basurto Arce, una estudiante universitaria de 18 años, al describir cómo fueron arrestados los padres de sus amigos. Estamos manifestándonos para que ningún otro hijo tenga que pasar por lo que pasamos nosotros, que se escuchen nuestras voces. Basurto Arce habló desde los escalones del mismo tribunal de Canton, en donde Martin Luther King Jr. alguna vez arrendó a manifestantes contra la segregación en la marcha contra el miedo en 1966 en todo Mississippi. Las iglesias fueron la columna vertebral del mayor movimiento de los derechos civiles. Hoy en día, mientras el presidente Donald Trump y sus aliados republicanos continúan defendiendo las redadas, las iglesias han surgido como la fuente principal de apoyo material y espiritual para la mayoría de los trabajadores mexicanos y guatemaltecos afectados por los operativos. Algunas iglesias están yendo más allá de brindar consuelo y ayuda material, con una respuesta que está convirtiéndose en oposición política. El viernes, obispos católicos, episcopales, metodistas y evangélicos luteranos de todo Mississippi denunciaron las redadas en un comunicado conjunto. Los obispos dijeron que ayudarían a las familias de inmigrantes, señalando que en este momento existe una necesidad urgente y crucial de evitar que la crisis empeore. Estamos llamados a hablar con la verdad, y la verdad es que esto no está bien, dijo el obispo Brian Seach de la diócesis episcopal de Mississippi durante una conferencia de prensa un día después de las redadas. El domingo, funcionarios del gobierno federal defendieron sus acciones en medio de emotivas súplicas de niños por la liberación de sus padres. El director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, reconoció que un video en el que una niña de 11 años rompió en llanto fue motivo, pero que la menor se reunió con su madre poco después. Entiendo la molestia de la niña, en verdad, dijo Morgan a la cadena CNN, pero su papá cometió un delito. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McKillan, admitió que el momento en el que se llevaron a cabo los operativos fue desafortunado, realizándose horas antes de que Trump visitara El Paso, Texas, donde el autor de una masacre que dejó 22 muertos en el 3 de agosto dijo a las autoridades que su objetivo era asesinar a mexicanos. En otra información, Beto O'Rourke ataca duramente a Trump por su visita al Paso, hasta enfermo lo llamó. Tras la masacre en el Paso de la semana pasada, el candidato demócrata Beto O'Rourke se ha olvidado de la corrección política para referirse al presidente Donald Trump. Ese domingo incluso lo llamó enfermo cuando hablaba de la visita presidencial tras el tiroteo masivo en la ciudad tejana. La gente del Paso me dijo que no quería ver al presidente, que no quería que viniera. Ellos creen que es parte del problema, dijo el demócrata en una entrevista a CNN. O'Rourke acusó a Trump de avivar la llama del odio con su discurso incendiario hacia la migración. El autor de la masacre en un Walmart en la ciudad de O'Rourke confesó a la policía que su objetivo eran los mexicanos. Además, el homicida publicó un manifiesto horas antes del tiroteo en el que se declaraba supremacista blanco y arremetía contra una supuesta invasión hispana en Texas. El presidente también ha tratado de invasores a los migrantes. En su visita en el Centro Médico Universitario del Paso, el presidente alardeó de la multitud de asistentes a un evento político que celebró en febrero en la ciudad y lo comparó con ese loco Beto. Beto tuvo como 400 personas en un estacionamiento. La respuesta de quien también fue alcalde de El Paso fue clara. Ni un solo paciente del Centro Médico Universitario del Hospital del Sol, dos hospitales donde se recuperan sobrevivientes del ataque, quiso ver al presidente. Eso dice todo. Pero para él, centrarse en comparar eventos políticos o en sí mismo, en cuanto la gente le ama, solo demuestra lo enfermo que está este tipo y lo inadecuado que es para este puesto, fue lo que dijo el que en el 2018 se presentó sin éxito al Senado. Beto O'Rourke también criticó que Donald Trump se hubiera referido a El Paso como un foco de violencia cuando los datos de criminalidad en la ciudad no dicen lo mismo. y una lamentable noticia, mueren 5 niños al incendiarse un centro infantil de Pensilvania. Un incendio arrasó el día de ayer un centro de cuidado infantil donde los niños podían pasar la noche mientras sus padres trabajaban, dejando 5 muertos, informaron las autoridades. El propietario fue hospitalizado. Las edades de las víctimas en la ciudad de Erie, ubicada al lado del lago del mismo nombre, oscilan entre 8 meses y 7 años, señaló Guy Santon, jefe del departamento de bomberos. Al menos 4 de las víctimas pasaron la noche en la vivienda que había sido transformada en un centro de cuidado infantil, dijo el inspector en jefe de los bomberos de Erie, John Widomski, al diario Erie Time News. El incendio fue reportado alrededor de la 1:15 de la mañana del domingo. Las llamas salían por todas las ventanas del primer piso cuando los bomberos arribaron, relató Widomski. Desde el otro lado de la calle, Valerie Slupke dijo al periódico que ella es la abuela de 4 de los niños que estaban en el centro de cuidado infantil porque sus padres trabajaban durante la noche. Señaló que la familia tenía 2 niños y 2 niñas y que habían utilizado los servicios del lugar durante casi un año. Todos estamos intentando averiguar cómo sucedió esto, comenzó Locke Slopkip. La causa del incendio continúa bajo investigación, dijo Widomski al diario. Según la Regional Chamber and Growth Partnership, una cámara de comercio local, el Centro de Cuidado Familiar Harris es un servicio de cuidado infantil que opera las 24 horas y las 7 días de la semana, incluyendo días feriados. La Oficina del Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano del Departamento Estatal de Servicios Humanos señaló que el lugar cumplía con los requerimientos después de que se realizara una inspección el 28 de diciembre del año pasado, pero en una revisión del 3 de enero del 2019 se destacó en una nota la presencia de cenizas y colillas de cigarros en un espacio de cuidado infantil, área de juegos y de preparación de alimentos. La respuesta del centro a la nota fue la siguiente: me aseguraré que se limpie y permanezca así, y el departamento subrayó que el tema fue corregido. Otra nota del departamento emitida en esa misma fecha señala: deben colocarse cubiertas protectoras en los enchufes que están al alcance de los niños menores de 5 años, a lo que el centro respondió: cerré los enchufes, me aseguraré de que permanezcan así cuando no estén en uso. Y en información deportiva, México finalizó en el tercer lugar de los Juegos Panamericanos. Así como lo acaban de escuchar, muchas felicidades pues a todos los deportistas que hicieron pues todo lo que pudieron y que gracias a todo su esfuerzo pues tuvieron el tercer lugar. Así que un aplauso para todos los participantes. México finalizó en el tercer lugar de los Juegos Panamericanos. La delegación mexicana realizó una histórica participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 2 atletas aztecas posicionaron al país en tercera posición con 137 preseas en total, solo por debajo de Estados Unidos 293 y Brasil 171. Además, superaron las expectativas de Ana Gabriela Guevara de 19 medallas áureas. Medallas de oro, 37 medallas. Número 1, Paula Fregoso, Ponzaio individual femenil. El número 2, Crisanto Grajales en el triatlón. El número 3, Mariana Arceo en el pentatlón moderno. 4, Jonathan Muñoz, levantamiento de pesas de 67 kilogramos. Daniela Sousa de taekwondo, menos 49 kilogramos. Daniela Campuzano, ciclismo de montaña, cross country femenil. El número 7, José Ulloa, ciclismo de montaña. Ana Ibáñez y Leonardo Juárez, Ponce Paris mixtos. Beatriz Briones, canotaje velocidad, kilómetro 1, 500 metros femenil. Patricio Font, esquí acuático en modalidad de figuras, José Silva y Duilio Carrillo en el pentatlón moderno, Briseida Costa, taekwondo, más 67 kilogramos, Fabián de Luna, gimnasia artística, anillos masculino, Daniela Gagiola y Jessica Salazar, equipo femenino de ciclismo, velocidad por equipos femenino, Juan Celaya, clavados trampolín, 1 metro masculino, Isaac Núñez, gimnasia artística. Y bueno, así pueden ustedes checar pues la lista de todos estos deportistas que pusieron pues en alto México, tercer lugar en medallas, primer lugar se encuentra Estados Unidos, muchas felicidades Estados Unidos, y también a Brasil, que Estados Unidos quedó con 292 preseas en total y Brasil 171 y México a la tercera posición con 137 preseas en total. Muchas felicidades a cada uno de todos los participantes. Y bueno, en otra información deportiva, esta es de boxeo y se trata de Julio César Chávez Jr., que ganó a los Chávez. ¿Cómo es eso? Duró más la ceremonia protocolaria que la pelea. Julio César Chávez Jr. está de regreso y lo demostró con el vertiginoso triunfo vía knockout con gancho al hígado con efecto tardío sobre el colombiano Ebert Bravo. Con este resultado, cuando faltaba 1 minuto 55 segundos para la conclusión del primer episodio, el hijo de la leyenda demostró que sus dichos durante la semana fueron ciertos y además de mostrar una forma física aceptable, su desempeño dentro del cuadrilátero fue bueno. Desde el inicio, Julio salió a golpear al sudamericano, quien nunca supo cómo entrar a la pelea y por tal motivo solo duró unos cuantos segundos sobre el cuadrilátero. Desde el inicio, Julio salió a golpear al sudamericano, quien nunca supo cómo entrar a la pelea y por tal motivo solo duró unos cuantos segundos sobre el cuadrilátero. El inicio impetuoso del Junior rindió frutos, avasalló a Bravo, le conectó una serie de combinaciones y después de un rápido castigo con el sello de la casa, con el sello de los Chávez, conectó un contundente gancho al hígado que derrumbó a su rival. 2 años después, el ex campeón mundial de peso medio está de vuelta, logrará su cometido. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Bueno, pues esto ya lo veremos, ¿verdad? Y con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan. Todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pregunta

su pareja podría enfadarse con usted. En la riqueza, atrévase y ponga en práctica su inventiva lo antes posible, y de esta forma podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, es el momento para que renuncie a su entorno e intente planificar un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias. Para el signo de Cáncer, esté preparado, ya que en este día se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, no pierda la oportunidad de aclarar la situación con su alma gemela, tómese todo el tiempo del mundo y dispóngase a mantener una charla pacífica. En la riqueza, gracias a la capacidad que tiene para ser objetivo, en poco tiempo podrá afianzarse en su actividad profesional. Trate de ser perseverante. En el bienestar, intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras. Para el signo de Leo, tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En este día procure estar alerta, ya que usted es una persona muy impulsiva. En el amor, no se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. Convivan y tengan buena convivencia con una actitud conciliadora. En la riqueza, podrá solucionar una cuestión de dinero que viene restando desde hace tiempo. Relájese, ya que se encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene. En el bienestar, deje de seguir posponiendo el cuidado de la salud. Aproveche en las mañanas para poder hacer ejercicios al aire libre, salga a caminar o a trotar. Para el signo de Virgo, será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad, evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable. En el amor, es el momento para que inicie una relación con miras al futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos si esa persona no le interesa. La riqueza, tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. En el bienestar, si no se controla, la ansiedad se puede apoderar de usted. Busque alguna actividad o algún hobby y de esta forma evitará refugiarse en la comida. Para el signo de Libra, en poco tiempo descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma. En el amor, busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor, pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones. En la riqueza, es el momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar al fin de mes. En el bienestar, si se siente devastado por la carga de responsabilidades, la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas. Para el signo de Escorpión, intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural. En el amor, su pareja le impondrá límites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que los necesita, de lo contrario se quedará solo. La riqueza, algunos temas financieros lo preocuparán demasiado durante este día. Evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita. En el bienestar, organice una salida al aire libre para esta tarde. Comprenda que el contacto con la naturaleza lo hará recuperar la armonía perdida. Respire aire fresco. Para el signo de Sagitario, no se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos sus planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común. En el bienestar, llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver esa molestia que tiene desde hace días. Para el signo de Capricornio, teniendo la luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios. En el amor, Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. Si no lo hace, su alma gemela terminará con la relación. La riqueza, sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga todo lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardados en ese cajón. El bienestar es el momento ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. De alguna forma se lo agradecerán. Y para el signo de Acuario, después de tanto tiempo estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia, siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos. En el amor, si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente está sintiendo por usted. Y en la riqueza, intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase realizar esa inversión para su hogar. Ese arreglo no puede esperar más. En el bienestar, si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente, busque ayuda y consejo en sus amigos, que ellos sabrán escucharlo detenidamente. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día evite dejarse inducir por la nostalgia, no se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados. En el amor, sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia. En las riquezas, cuide su generosidad. Recuerde que no siempre le es posible prestar dinero. Usted también lo necesita para poder pagar las deudas que tiene pendientes. En el bienestar, intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando. Ocho de la mañana con 12 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haciendo, oh, oh. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. Bring me back alive. Dream.

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Y antes de comenzar con el tema, te tengo noticia de tecnología y de ciencia. Y bueno, esto se trata de Instagram y WhatsApp, que van a cambiar de nombre. ¿Y qué nombre van a cambiar? Se han de preguntar ustedes. No se preocupen, va a seguir igual, pero van a hacer una aclaración. Facebook está a punto de cambiar el nombre de sus servicios de Instagram y WhatsApp, que pronto se conocerán como Instagram from Facebook y WhatsApp from Facebook. ¿Por qué? Porque esta es la forma cómo van a dar, o bueno, cómo van a ser más claros acerca de los productos y servicios que forman parte de Facebook, y van a aparecer así en las tiendas de descargas de las apps de Google y de Apple. Ese nuevo movimiento de la empresa de Mark Zuckerberg sugiere que quienes quieren unirse más a estas otras redes sociales, de las cuales son dueños desde hace años, pues sepan muy bien de quiénes son, ¿no? Además, se sabe que Facebook quiere integrar los servicios de mensajería de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger para que los usuarios de Facebook no abandonen esta plataforma por usar las otras dos. De hecho, el equipo que trabaja en la función de mensajería de Instagram ya está bajo las órdenes del equipo de Messenger de Facebook. Y otra posible razón para ese cambio de nombre es que Mark Zuckerberg quiere que se le dé más crédito a Facebook por hacer que Instagram y WhatsApp hayan crecido tanto como lo han hecho. Cabe recordar que en una encuesta que el buscador de internet DuckDuckGo hizo el año pasado, se destacó que el 56% de los estadounidenses no sabían que Facebook era dueño de Instagram, así como el 45% no sabía que Google posee a YouTube. ¿Cómo la ven? Ustedes sí sabían, ¿verdad? Porque aquí se les está recordando constantemente. Pero, pues sí, yo me he tocado con amigos, amigas que no sabían que Facebook era dueño de WhatsApp o de Instagram. Bueno, pues en otra información de ciencia es de cómo las máquinas aprendieron a engañar a los humanos y también así nos podrían ayudar. Ya saben, cuando ustedes juegan en la internet, juegan con la computadora, por ejemplo, damas, ajedrez, Scrabble y Go, uno por uno las computadoras han ido conquistando algunos de los juegos más populares del mundo. Y a esa lista ahora se le suma el póker, aunque los jugadores a menudo recorren el bluff o el engaño para vencer a sus oponentes. El 12 de julio, por primera vez en la historia, un robot jugador de póker llamado Pluribus venció simultáneamente a varios competidores humanos en la modalidad más popular de este juego de cartas Texas Hold'em sin límite. Estas pueden ser malas noticias para los jugadores de póker en línea, pero podría ayudar a la humanidad en otros aspectos más útiles. Esa es la pregunta. ¿Por qué para los computadores es difícil jugar póker? Durante décadas, el póker se había considerado demasiado complejo para que las computadoras lo aprendieran de manera automática. A diferencia del ajedrez, donde se ven todas las piezas y movimientos, el póker es un juego de información imperfecta debido a que se juega con cartas ocultas y los jugadores tienen solo una noción parcial del estado de la partida. El póker también es famoso por el bluffing, que es un intento de engañar a los otros jugadores para que crean que las cartas que uno tiene son mejores o peores de lo que realmente son. Y esos factores complican la forma en la inteligencia artificial que busca una estrategia para ganar el juego. Pero el dominio de los humanos tenían sobre el póker ha terminado. Pluribus, creado por Noam Brown, un científico del Departamento de Inteligencia Artificial de Facebook, y Thomas Sandholm, profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Carnegie Mellon de Pensilvania, aparentemente ha superado esas dos ventajas que los humanos tenían sobre la máquina. En una serie de miles de manos contra 13 jugadores profesionales que han ganado más de $1,000,000 jugando al póker, el robot salió airoso de las partidas. Uno de los oponentes de Pluribus fue Darren Elias, el ganador del récord de 4 títulos de Tour Mundial de Póker. Pero, ¿por qué los científicos trabajan en máquinas que vencen a los humanos? En pocas palabras, porque creen que una partida de ajedrez o una mano de póker pueden ayudar a la inteligencia artificial a realizar tareas mucho más complejas. Y bueno, pues está muy interesante todo este estudio, pero está muy largo. Aquí lo increíble, ¿no? Es que no tanto por los juegos, sino todo lo demás, que el avance que pueden hacer al programar y al ver que hay muchísimas más posibilidades que las que puede capturar una computadora cuando ya utilizan el mentado Bluffy, ¿no? Entonces, la máquina puede hacer también el bluff y puede hacerlo mejor que cualquier humano, según este estudio. Y Pluribus no ve el bluffing como algo engañoso o deshonesto, simplemente lo ve como la acción que en algunos casos le dará más dinero cuando tiene una mala mano, agrega el científico. Pluribus también causó sorpresa por lo barato que resulta. Necesitaba solo $150 en recursos de computación en la nube para funcionar, según los investigadores de Carnegie Mellon. En comparación, DeepMind dependía de supercomputadoras que constaban de más de 5,000 procesadores especializados a un costo estimado de millones de dólares. Así que es otro punto, ¿no? Ahora ya con la nube en the cloud, pues ya le resultó mucho más barato, de millones de dólares a $150. Pero bueno, con esto finalizo esta información. Me voy directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el repaso del libro de Un Curso de Milagros y nos vamos a ir al capítulo número 14. Vamos a ir al primer apartado donde nos habla sobre las condiciones del aprendizaje. Les voy a leer la introducción que viene aquí, que está muy cortita, y pues voy a empezarles a leer. Las enseñanzas en favor de la verdad. Si en verdad eres bendito, perdón, es sí, en verdad eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello. No obstante, tienes los medios para aprender que lo eres y verlo claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones no son dementes. Esas toman una dirección diametralmente opuesta y apuntan tan claramente hacia el cielo como el ego apunta hacia las tinieblas y la muerte. Hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas. Y habiéndolas visto, nos hemos dado cuenta de que tales conclusiones no pueden ver excepto en ilusiones, pues sólo allí parece verse claramente su aparente claridad. Démosle la espalda ahora y sigamos la simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y sólo de la verdad. Apartado 1. Las condiciones del aprendizaje. Si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti. y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues de lo contrario, ¿cómo podrías darla? Por eso es por lo que los milagros dan testimonio de que eres bendito. Si perdonas completamente, es porque has abandonado la culpabilidad, al haber aceptado la expiación y haberte dado cuenta de que eres inocente. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti, sin tú saberlo, a menos que hicieses lo que no podrías, sino haber, hacer, si se hubiese hecho por ti? En un mundo nacido de la negación y carente de dirección, se necesitan pruebas indirectas de la verdad. Percibirás la necesidad de esto si te das cuenta de que la negación es la decisión de no querer saber. La lógica del mundo, por lo tanto, no puede sino conducir a la nada, pues su meta es la nada. Si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar nada más que eso, te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total. Pero si lo eres todo, y eso es lo que tienes y lo que das, y aún así lo niegas, es porque tu sistema de pensamiento se ha desconectado totalmente de la verdad y se ha separado de ella. Este es un mundo de mente, y no debes subestimar la magnitud de su demencia. No hay ninguna tarea de su percepción que no se haya visto afectada, y tu sueño es sagrado para ti. Por eso es por lo que Dios puso el Espíritu Santo en ti, allí donde tú pusiste el sueño. La vista se dirige siempre hacia el exterior. Si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios, el sistema de pensamiento que engendraste sería eternamente tenebroso. Los pensamientos que la mente del Hijo de Dios proyecta o extiende disponen de todo el poder que Él les confiere. Los pensamientos que comparte con Dios están más allá de sus creencias, pero los que concibió por su cuenta son sus propias creencias, y son estas, y no la verdad, las que Él ha elegido defender y amar. Al Hijo de Dios no se le despojará de sus creencias, pero Él puede renunciar a ellas, pues es la fuente para desvanecerlas y mora en él. No hay nada en el mundo que pueda enseñarle que la lógica del mundo es totalmente demente y que no lleva a ninguna parte. Pero en él, que ideó esa lógica demente, mora uno que sabe que dicha lógica no lleva a ninguna parte, pues él lo sabe todo. Cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, no lleva a ninguna parte. Cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo. Y Él tiene que enseñarte, por lo tanto, a no negarla. El proceso de deshacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Fuiste creado solo para crear, no para ver ni para fabricar nada. Estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir, que ha sido obstaculizada por el caprichoso y profano deseo de morir y matar, el cual tu padre no comparte contigo. Te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir, y mientras sigas pensando que puedes aprender a hacerlo, no creerás todo lo que sí se puede aprender a hacer. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender. Su mensaje no es indirecto, pero Él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Él simplemente contempla sus cimientos y los descarta, pero tú, que no puedes deshacer lo que hiciste ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente, no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento. Este te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo. Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos, porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo. Bueno, aquí finalizamos este primer apartado, las condiciones del aprendizaje. El viernes pasado hablamos sobre tu papel en expiación, que son del mismo capítulo, pero fue el apartado 4 y hoy fue el apartado 1, o sea, de adelante hacia atrás, ¿no? La vez pasada estuvo muy bonito lo que nos decía y pues ahora se comprende aún más, ¿no?, de cuáles fue esas condiciones del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos benditos, ¿no? Y somos benditos y parece que pensamos que no lo somos. Está muy claro cuando nos dice la lógica, ¿no?, que utilizamos en este mundo y que no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque la meta es nada. O sea, aún así nosotros sabiendo pues de lo maravilloso que es encontrarnos con nuestro ser, de lo maravilloso que es el amor y cómo lo podemos compartir, pues decidimos volver a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar, que nos lleva a una dirección totalmente opuesta, ¿no?, a la realidad. Entonces, cuando compartimos los pensamientos con Dios, van más allá de las creencias. ¿Por qué? Porque cuando compartimos realmente el pensamiento de Dios, del Espíritu, pues nos dan nos dan realmente la paz, nos dan esa práctica de amor, nos quitan de nuestros pensamientos todo juicio. Yo creo que cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo juicios, cuando nos damos cuenta que nos estamos encerrando nada más en nuestros pensamientos y queremos defendernos a través de lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, y nos damos cuenta y aún así no lo soltamos, pues estamos yendo hacia la locura, ¿no? Y estamos conscientes de esa inconsciencia. Y es curioso de cómo al estar conscientes de la inconsciencia, preferimos seguir con la inconsciencia y decir, ok, yo tengo la razón. Y el querer tener la razón no nos lleva a una paz, nos lleva a una ira o nos lleva a una decepción o al coraje o a la tristeza o a la depresión. ¿Por qué? Porque estamos engañándonos. ¿Qué nos engaña? Nuestros pensamientos. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? De la idea que nos hicimos acerca de la situación que estamos viviendo. Y al estarnos engañando, pues decidimos engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Entonces, como nos decía al final de este apartado, los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo. Ahí es un claro ejemplo de cuando nos enojamos, ¿no? Nos decidimos creer nuestras ideas y aún así sabiendo que no son las correctas, empezamos a atacar todo enfoque que esté de acuerdo a esa idea que estamos teniendo o de acuerdo a ese pensamiento. Y al atacar, pues incluye atacar el momento y decir lo rechazo con todo lo que viene, rechazo todo lo que me dicen, rechazo todo lo que veo, rechazo todo lo que siento, y pues obviamente nos causa un estado de conmoción, un estado en el que lo que te estás experimentando es todo lo opuesto a la tranquilidad o a la paz. Si vemos a través de la realidad, a través de la verdad, vamos a contemplar los cimientos fuertes y vamos a ir descartando todo lo que no es fuerte. No vamos a ir construyendo nuestros cimientos en como si fuera un castillo de arena en el que se caen en cuanto llega la ola de una idea opuesta a la nuestra, cuando llega un juicio, cuando llega un pensamiento de culpa o algo que venga del pasado o del futuro, ¿no? Entonces hay que crear nuestros cimientos fuertes. Hoy es un gran día para contemplar nuestra vida con alegría. Eso no arrima, ¿no? Pero es un inicio de semana, es una oportunidad, este instante de transformarnos. Ya lo que hiciste el día de ayer, lo que hiciste el día de antier, lo que hiciste la semana pasada, ya no existe y no importa. Lo que importa es este momento, y en este momento podemos transformar nuestros pensamientos y decir, ok, ya es cierto, cada rato estoy cayendo nuevamente en mis propias trampas que yo mismo me estoy creando. Entonces no es necesario sentir culpa por lo que ya se hizo, no es necesario tratar de arreglar algo en el pasado porque no puedes, no es necesario estarte preocupando por el mañana que no existe. Entonces el único momento que tenemos es este instante, y en este instante podemos transformar todo, pues todo nuestro mundo, todo nuestro estado mental. En nuestro estado mental podemos decidir hoy y en este instante que ya no vamos a dejar de guiar por los pensamientos del ego. Vamos a quitarnos ahora sí el velo, lo vamos a recorrer hacia un lado y darnos cuenta de que podemos ver con claridad, que nosotros tenemos nuestra mano para deslizarlo o tenemos el poder para deslizar ese velo y contemplar con claridad. Contemplar con claridad es ver a través de los ojos de Dios, es ver a través de los ojos del Espíritu, o es ver a través de la aceptación, del amor. Es cuando dices, yo ya no juzgo. Yo ya no pongo un juicio, ya no me guío por un pasado, ya no me enfoco en un futuro. Entonces, vamos a tratar de estar conscientes, y digo tratar porque va a haber momentos tal vez en los que dices, ay, se me olvidó poner en práctica, se me olvida poner en práctica el presente. Sin embargo, siempre estamos en el presente. Que nuestra mente no esté en el presente, que nuestros pensamientos no estén en el presente, eso no quiere decir que no estemos presentes en el presente. Entonces, si estamos presentes en el presente y nuestra mente no está presente, pues nada más trata de recordar que esos pensamientos que te están atormentando, si es que te están atormentando, es porque están viajando. Ya sea en el pasado o en el futuro, están viajando y están haciendo juicios. Y si hacemos juicios, pues nos perdemos totalmente del momento. Vamos a renunciar a toda parte que venga de ataque, a toda esa parte de mente o ese mundo de mente que hemos visto. Y vamos a darnos cuenta que lo único que podemos compartir y que se extiende es el amor. Y es el único que nos va a dar la satisfacción de estar tranquilos, estar tranquilas, de estar en paz, de estar completamente enfocados en lo que es la realidad, que es tu presente, en el que tienes todo, en el que no tienes la necesidad de carencias, no tienes la necesidad de estar sufriendo. Esas son las condiciones del aprendizaje que tenemos que compartir y que pues las podemos poner en práctica. Las ponemos en práctica y las compartimos. El Espíritu Santo tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender. Su mensaje no es indirecto, pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Se los leí tal cual nos decía esta frase. Entonces, ese sistema de pensamiento distorsionado que teníamos, lo vamos a enderezar. Es como si tomaran algo entre sus manos y le empezaran a torcer, ¿no? Así están nuestros pensamientos, torciditos. Ahora los vamos a enderezar nuevamente y vamos a transformar, ahora sí, nuestro sistema de pensamientos o nuestra percepción de la vida, y vamos a dejar atrás lo que ya pasó, pasado, con todo y su carga emocional, mental y todo lo que lleve. Y vamos a quitarnos esa cuerda del futuro, ¿no? Es como si fuéramos en un caballo con una carreta y vamos tomados de las cuerdas del caballo y sentados en la carreta, y lo que está detrás de la carreta es el pasado y las cuerdas hacia adelante es el futuro. Vamos a soltar todo esto y vamos a disfrutar de este momento sin estarnos enfocando hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva, cómo vamos a llegar y qué nos va a pasar. Hay que quitar todo eso. Y de esta manera, pues vamos a poner nuestro propio aprendizaje, nuestra propia transformación. Y ahora nos vamos a ir con el con la lección, perdón, 204. Y la 204 nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden que en este sexto repaso de la primera parte del libro Un Curso de Milagros, que es el libro de los ejercicios, estamos repasando el ejercicio o la lección 184. La repetición de este sexto repaso van incluidas: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y ahora lo que vamos a repasar es la idea 184, y nos dice: el nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. Nuevamente se los repito, está muy bonito, pongan atención. El nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden que esta parte lo vamos a poner en práctica antes de dormir y ahorita al despertar, todos los días. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lo puedes repetir a la hora, y cada hora también puedes repetir: el nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Y nos recuerda que somos sus hijos, que no somos esclavos del tiempo, que no estamos sujetos a las leyes que gobiernan el mundo, las ilusiones enfermizas, y que somos libres en Dios y eternamente unos con Él. Entonces, alégrense porque no estamos sujetos a lo que estamos pensando, a nuestro sistema de pensamientos. O sea, independientemente de lo que tú crees que tienes que hacer para lograr algo, pues va a suceder lo que Dios nos depara, ¿no? No estamos sujetos a las leyes que gobiernan este mundo de las ilusiones enfermizas que van cambiando constantemente, ¿no? Y no somos esclavos del tiempo. O sea, que ¿para qué te preocupas de algo que ya pasó o de algo que todavía no pasa? En el nombre de Dios es mi herencia. Entonces acepta el nombre de Dios como tu herencia. Con eso terminamos el tema. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos.